mi corazón. A Margarita dedico este porro sabrosón. Lleva, lleva. Con emoción que me traigan esa negra y después mi saxofón. Suénalo. Después para gozar.